Martes y jueves de 15 a 17 horas. Los Ángeles de Charlie. ¡De Goa! Esta suerte está en algún otro lugar por www.gogafm.com.ar. Te salió. La suerte la tenemos en la suerte la tiene que estar allá. Anotáselo. Estamos en la comarca. Anotáselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goa en donde, Barbie. Y en los 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día sigan? ¿Qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. Los Ángeles de Goa. Quedó bien. Buenas tardes. Hola, ¿volviste? Volví, Barbie. He vuelto del más allá. Estamos bien. Ahora somos todas mujeres de verdad. ¿Y sí? O sea, ¿quién está en la operación técnica? Wanda. Wanda, ¿cómo es tu apellido? ¿Cómo? Wanda tiene que tener el micrófono. Dale, ponete el micrófono y decimos después tu apellido. ¿Con Wanda la operación técnica? Ah, Wanda Marcó. Ahí está. Verónica Álvarez. Barbadero. Paz, que sigue recuperándose de su gripe. Un besito. Pero está del otro lado de la interfaz escuchándonos. Así que un saludo para Paz, que se mejore. Y para Ezequiel, que le está ahí bancando en su resfrío. Que ayer me dijo, la próxima vez que se enferme, te la mando a que la curemos. De terror. Bueno, aquí estamos una vez más. Nos reunimos todos los martes y jueves ahora. Martes y jueves, de 15 a 17. Le cedimos el espacio a Nieve Goga de 1 a 3 de la tarde y los que vamos te a la perdiste, que hoy estuve yo también. Sí, hoy estuve a mil, mira, no te puedo explicar todo lo que tuve que hacer hoy. Así que llegamos a la radio, llegaron invitados. Llegaron invitados sorpresa. Hoy un programa muy musical, va a ser. Bueno, vamos a ver si la conseguimos a Sofi, porque al final no conseguimos con su teléfono. Vamos a mandarle un mensaje a Sofi Viola, a ver que nos cuente qué hizo esta semana que no salió. Vamos a hablar con Robert el verdulero sobre el tema del kiwi. Contá vos qué hiciste todo este tiempo que te estuve esperando. Venías, no llegabas, tardaste 10 horas en la ruta. Tapada de nieve, ¿cómo lo pasaste en Cipolletti? Muy bien, con muchas ganas de volver también. Muy lindo todo, maravilloso, colores, corazoncitos, corte de pelo. Mucho cariño, todo. Mucho papá. Y muy buena la onda de hacer un cortecito, unas mini vacaciones antes de rendir los finales. Que se vienen ahora en dos semanas. Totalmente, bueno. Pará, recomendación, gente, lo que me acaba de pasar, cuidado cuando se pongan perfume, puse perfume en el ojo. Es lo peor, el shampoo, ni te cuento. No sé, pero el perfume, una gotita así encima, adentro del ojo, yo dije, no. Aparte ya estás toda lista para salir, te queda el ojo medio cerrado, medio asqueroso. Yo dije, voy a llegar a la radio con el ojo rojo, todo llorando. Y bueno, son cosas que pasan, viste, como se te corre la media, último momento. Basta de cháchara, vamos a charlar un rato más con los chicos fuera de micrófono. Nos acompañan hoy inesperadamente dos músicos solistas que están de gira, un chileno y un mendocino. Uh-huh. Nicolás Hernández y Javier Barrias. Bárbaro, así que se nos van a tocar acá en vivo. También va a estar de visita Lili Mayer con Lali, creo que se llama, que también va a venir y nos va a tocar algo antes de que se presenten el sábado en Armos. Así que estamos a full. Totalmente. Y creo que va a estar también Sergio Fortunato. Así también. Que vamos a ver si tenemos un programa lleno de visitas. Y bueno, con pasemos Wanda, los datos. ¿Dónde nos pueden ubicar? 44-55-800. Vamos, Barbie, tú puedes. 44-55-999. O por www.goabolson.com o Facebook Los Ángeles de Goa. Sí, todo con mayúsculas. Las primeras letras. Las primeras letras. Recuerden que cambió, porque viste que el avance decía una cosa rara, gogabolson.com, www.gogabolson.com. Y ahora sí, Wanda, vamos a escuchar un poco de music. We'll be right back. de soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Pienso evitar el roce secreto. Ajá. Thank you. traía el cielo cuando me tocó ser. Que no se haga de rogar. La lengua muerta al besar detendrá los huesos al indicio de mentir. Los Ángeles de Goga, Nicolás Hernández y Javier Barría con este tema Tiza. Tiza se llama. Gracias. Qué lindo, se escuchaba así como muy lindo. Muchas gracias. Como gracias a ustedes. No, de verdad, de verdad. Sí. Un lujo, es un placer tenerlos acá. Gracias por la visita acá al estudio. Bueno, muchas gracias. Y acá a ti, también por tener este lugar como parte de la gira. ¿De dónde vienen? Cuéntenos. Claro, cuéntenos. Bueno, en realidad nosotros... la canción que acabamos de tocar es una canción de Javier. No somos un dúo, somos dos artistas por separado. Nos conocimos en Mendoza. Yo vengo de Mendoza, Javi es de Santiago de Chile. Sí. Nos conocimos allá y bueno, yo viví un tiempo en Comodoro, entonces tenía armada más o menos un espacio para organizar una gira en la Patagonia y él hace rato que quería ir al lado de la Patagonia chilena, entonces claro. Aunamos esfuerzos. ¿Y de coraje? Bueno, ¿y de dónde partimos, vienen y a dónde van? Claro, mira, partimos en... Bueno, Nico partió de Mendoza, a su ciudad natal. Claro, a Comodoro Rivadavia. Y yo viajé de Santiago, pasé por una ciudad que se llama Osorno, que es vecina de acá. Sí. Me parece que estuvo cerca. Sí, bastante. Toqué en Osorno y nos encontramos ambos en Coyhaique, allá en la Patagonia chilena, donde iniciamos esta gira juntos. Luego continuamos por Esquel, cruzando a Argentina. Ayer estuvimos en El Hoyo, aquí cerquita, y hoy es El Bolsón. Qué bueno. Es el turno del Bolsón. ¿Y se encontraron de casualidad o se venían conociendo o tenían algún contacto previo? No, en realidad, al ser solistas, por ahí cada uno, o sea, tenemos nuestras canciones y por ahí a distintos lugares a los que vamos, armamos bandas para tocar. Bueno, resulta que la banda que yo tengo en Mendoza tiene el mismo bajista que la banda que él tiene en Mendoza. Cuando fue a tocar a Mendoza, el bajista, que es este chico Lucas, que es amigo de los dos, me invitó a mí a tocar, como a abrir el show de él. Sí. Entonces, bueno, ahí nos Mendoza conocimos. Fue el lugar de punto de encuentro. Qué yo bueno. Sí, viajo regularmente a Mendoza, a Buenos Aires, que son ciudades cercanas. Sí. Y he tenido la posibilidad de conocer muchos músicos argentinos y se arman como vínculos y planes y cosas y giras. Redes. Claro, redes y eso. Y ahí nació la idea de parte de Nico, en realidad, de visitar la Patagonia. ¿Y qué tal la Patagonia? Claro, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cómo viene? Estamos impresionadísimos. Yo estoy alucinado. Nico, por lo menos, tú eres de acá, o sea, como de la zona. Sí. Yo soy vos sos muy bien lejos urbano, de ¿no? la capital, entonces para mí alucinante estos paisajes. te gusta, ¿no? Sí, sí, todo. El aire puro. Sí, impresionante, no quiero volver más. Claro. A Santiago. Claro. ¿Qué es Santiago? Sí, yo me quedo acá. Increíble, increíble. ¿Es primera vez que recorres la Patagonia? Sí, primera vez. Yo vine de muy niño a Coyhaique solamente, uh-huh. porque tengo familia allá, pero eso no tengo muchos recuerdos, ¿no? Esto fue como un reencuentro con esta zona. Voy mucho al sur de Chile, a Osorno, Puerto Montt, claro. Chiloé, eso lo conozco bien. ¿Y cómo decidieron hacer el show así con las dos guitarras acústicas y las voces? ¿Así viene? El claro, cada realidad. Uno toca sus temas claro. solistas y después claro. comparten algún y hay tema. Un punto exacto, de eso encuentro es lo que hacemos. Claro. Tocamos un tema de cada uno, lo tocamos juntos los dos. Y el resto, cada uno hace su show. ¿Y cuántos temas tocan más o menos? Y en realidad dependiendo de la fecha, pero entre los dos, estamos sumamos haciendo 20 canciones más o menos. 18, sí, por ahí. Todas hechas por ustedes, claro, sí. todos sí. propios. ¿En este estilo así que nos están deleitando? Sí, de todo, claro, por ejemplo, igual ambos tenemos discos, y los discos hay un poco más de producción, hay otros músicos, banda, qué sé yo. Claro. Sí, igual lo acústico es tan lindo. Claro, la característica de la gira bellísimo. Es por la cosa de itinerancia, claro. ¿no? Tenemos que arreglárnosla solo con la guitarra acústica. Y algunos efectitos, ruidos. ¿Hace cuánto vienen tocando individualmente? ¿Desde chiquitos arrancaron? Son muy jóvenes. Y como hacer música, sí, desde chicos. Yo toco la guitarra desde que tengo 8 años. Uh-huh. ¿Qué edad tienen? Él no tanto, pero ¿cuántos años tienen? Yo tengo 23. 32. Ahí está bien, justo, ¿eh? Su padre. Muy bien, muy bien. Ahí tienen otro claro. enganche. No, Javi es un músico independiente de Chile que tiene una trayectoria bastante grande. Uh-huh. Entonces, a mí me sirve mucho también compartir cosas con él porque yo estoy empezando. Saqué recién mi primer disco hace 2 años y, bueno, aprendo de él todo el tiempo. ¿Cómo se llaman los discos? ¿Están en internet? ¿Se pueden buscar algún tema? Eso quería decir, toda nuestra música se puede escuchar en internet, si están conectados por ahí en sus casas, sí, en su oficina. Lo subimos a nuestra página. Ahí, bueno, para empezar están los sitios de Facebook de cada uh-huh. uno, uh-huh. que son, si buscan Nicolás Hernández, nico.hernandez.music, uh-huh. ahí está el sitio de Nicolás. El mío es facebook.com/JavierBarríaMúsica. Uh-huh. Eso es como el punto de partida claro. para entrar al mundo de cada uno uh-huh. y pues, en la página aparecen ¿cómo se dice? Pestañas claro, links. Hay links donde escuchar links música, donde escuchar música la otra forma es buscar en Google un sitio que es Bandcamp, así como campo, banda sí. uh-huh. Bandcamp. Cada uno tiene su respectivo sitio, el mío es javierbarria.bandcamp.com y el mío Nicolás Hernández.bandcamp.com ahí se escucha la música. Claro. Les propongo que vamos a un espacio comercial que tenemos sí, por nuestro y horario. Seguimos charlando y que nos comenten. Seguimos ¿no? charlando y durante la pausa subimos los links claro. de los chicos para que excelente. Nuestra audiencia, yes. nuestros seguidores puedan tomar contacto con ustedes y con su música. Y vamos a decir después la tanda dónde van a tocar acá en Bolsón. Totalmente. Así que una tanda y volvemos enseguida. Comienza Espacio Publicitario. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordos. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. Ah, no. Mira, escucha. Vino blanco Viñas de Parrales, litro y medio, 15,90. Jugos Clay en sobre, 1,30. Tetaragüí, 25 saquitos, 1,99. Arvejas Inca, lata, 2,90. Tomate Perita OK, 3,30. Sal fina colosal, 500 gramos, 1,20. El Chaqueño Río Negro, 1 y 2.

vive sus movimientos lentos otra vez, eclipsando luz de luna. El vestido que baila con el viento describe sus movimientos lentos otra vez, hipnotizando. Hipnotizada. Qué lindo. ¿Cómo se hace algo así tan lindo? Ustedes escriben. Claro. ¿Quién, o sea, ¿cómo escriben, inspiran? Escribís ¿cómo poesía, inspiran? Piensan la música junto con las letras, el toque. ¿Cómo hace cada uno? Sí, en realidad cada porque uno. Es, y cada canción también tiene su historia. Claro. Sí, depende mucho de la canción también. Cada canción tiene su historia. La otra vez vinieron unos chicos a tocar y le preguntamos si tenía mucho que ver la relación con las mujeres, con las letras. Sí, puede ser, sí, puede ser. Yo pregunto. ¿Esta ¿no? de quién es? Esta sí, de quién y el amor y el amor. Él. ¿Esta es la tuya? Esta canción sí, es mía, sí. Esta canción es mía. ¿Cómo se llama? Aire Azul se llama. Qué lindo. Pará, yo les pregunté y me estaba contestando y vos cortaste, Barbie. Quiero saber, No, las mujeres y las letras, no, bueno, cosas que pasan en la vida. El amor es un sentimiento muy fuerte, entonces sí. El arte también canaliza emociones. Y también muy cotidiano. Y la cotidianidad también inspira un montón. Uh-huh. Cosa muy, sí. Es como algo muy fuerte que tenemos todos en la vida en realidad, entonces por ahí artísticamente se canaliza. ¿Y las letras qué es lo que más lo que pasa cotidianamente, lo que las hacen escribir las letras o cómo hacen? Y ya te digo, cada canción tiene su historia. Sí. Y creo que aparte de lo cotidiano, que también es bien fuerte, también hay un mundo como inexplorado en el lenguaje que uno busca como quizás más sugerente, no tan como buscando una interacción con el auditor, que se arme su propia idea. Hay muchas letras que la mayoría no me gusta mucho explicarlas porque creo que pierde la gracia de la canción. Claro. Como ¿por qué quisiste eso? ¿Qué quisiste decir? No, si vos hiciste una idea, súper bien. Hay muchas frases, claro, que se prestan a la interpretación, que por ahí no es que uno quiso decir algo, sino que por ahí la gente le encuentra incluso un mensaje mucho más profundo. Y aún así creo que son imágenes a veces, ¿no? Imágenes. O con momentos cada uno que está pasando y justo esta canción y vos decís, ¡ay! Sí, sí. Creo que la letra funciona sola, o sea, es como que no es necesario interpretarla. No, claro. Eso ya depende de cada uno. Sí. Yo les preguntaba por lo que es este fenómeno del cantautor, ¿no? Como decís, bueno, componés una música, aparte tenés una poesía, ¿no? Un lenguaje poético expresivo. Y además lo interpretás. Es como que es un don, me parece, ¿no? Que no todos los seres tenemos como la magia, es el don, el gift de poder conjugar eso. Que no es fácil, imagino, porque también tiene algo espontáneo. También. Sacar eso que está dentro. ¿Cómo es la parte de sí, un montón. Yo, ahora en el viaje, Nico es testigo que yo he estado revisando unos cuadernos que traje con anotaciones de hasta 4 años atrás, 3 o 4 años. Voy buscando frases, cosas que yo no usé, porque yo siempre voy trabajando mucho como en collage. Escribo cosas y de repente retrocedo en la hoja, agarro uno, la junto con otra, invento algo más. Uh-huh. Y van quedando, en mi caso, estoy hablando de mi método, van quedando varias palabras, frases sueltas que nunca usé. Uh-huh. Y las estuve recopilando en el viaje, que es largo, que estuvimos horas arriba del auto, desde Coyhaique. Sí, sí, sí. Y eso, me dediqué como a sacarle fotos a las páginas, a las frases que me gustaron, que nunca usé. Así que ahí voy a hacer una mezcla con la foto, un collage. Algún experimento, algo saldrá de este viaje. Qué bueno. Siempre de los viajes o de las nuevas cosas salen nuevas canciones. Sí, el estar sentado mirando el paisaje avanzando en la ruta es muy inspirador. Sí, sí. ¿Escuchamos un tema tuyo? Bueno. Dale. Esto es de mi próximo disco. A punto de terminarse, o sea, cuando vuelva a mi ciudad lo voy a terminar. Digo lo mismo en cada viaje, hace como 3 años, pero ya está casi listo. Ya se va a terminar. Sí, esto se llama Arriba Luna. Arriba Luna y abajo el viento que buscabas estar seguro que pensaba en el futuro. Arriba luna y abajo el viento de la niña cuando duerme, de los años más brillantes, lágrimas en polvo al dejar la casa y el paseo por la cima. Veo al niño viejo verse en el espejo. Cuánto duele hacer canciones. Arriba luna y abajo el cielo, y me toca descender hasta la vida mientras ella me ofrece un volcán. Y me toca descender hasta la vida mientras ella me ofrece un volcán. Lágrimas en polvo al dejar la casa y de paseo por la cima. Veo al niño viejo verse en el espejo. Duele hacer canciones. Cuánto duele hacer canciones. Arriba luna y abajo el cielo, y me toca descender hasta la vida mientras ella me ofrece un volcán. Como nos relajan. Quedamos así como ay. Muchas gracias. Sí, gracias, muchas gracias. Sí, cuéntenos entonces dónde van a tocar acá en Bolsón. Bueno, esta noche están todos invitados. Vamos a estar presentándonos en la Casona Pub a las 21:30 horas. Tempranito. Sí. Uh-huh. A partir de las 9:30 en la Casona. Exacto, a partir de las 9:30 en la Casona va a haber una entrada que sale 20 pesos. Bien accesible para todos. Sí, sin dudas. Buenísimo. Así que bueno, los no se lo pierdan. Sí. Cordialmente invitados. Imagínense que esto no se va a volver a repetir quizá en cuánto tiempo. Mucho tiempo, ¿no? La verdad, un placer, los tenemos grabados. Nosotros tenemos los tenemos grabados. Somos como avanzados. Los tenemos antes que todos. Muchísimas. Sí, porque esto bueno puede quedar el podcast y bueno, sus amigos también después pueden descargarlo desde la página de Radio Goga en internet y pueden escuchar la entrevista y estas versiones que realmente fueron bellísimas. Así que hoy en la Casona a partir de las 21:30. Hoy en la Casona a partir de las 21:30. Una entrada muy barata, muy accesible, de 20 pesos. Así que 20 pesos para escuchar buena música y deleitarse no es nada. Mira, no es nada. Con lo que cuestan las cosas, realmente uno se pone a pensar y no tiene relación. No tiene relación lo que uno puede pagar por un momento de encuentro de arte. De 21 pesos. No tiene pies ni cabeza realmente. Sabemos que es una colaboración para el viaje de ustedes y el lugar y demás. Sí, ha sido un viaje muy lindo y bastante largo y no sé, sacrificado por decirlo así. Claro. Hemos pasado ¿Para dónde siguen? Ahora tocamos el sábado en Comodoro Rivadavia y van más para el sur. En Radatili. Bueno. Y yo me regreso a mi país por Coyhaique. Al mar. Vuelo a mi ciudad. Bueno. Viaje, sí. O sea, vas de los fenómenos de las montañas a Santiago. A la capital nuevamente. Claro, es como un caos. Muchísimas. ¿Vos te volvés para Mendoza? Yo me vuelvo a Mendoza. Sí. Muchísima suerte en lo que les queda de la gira, en este viaje. Muchísimas gracias por haber venido otra vez. ¿Quieren despedirse con una canción? Bueno, muchas gracias a usted. Cuando sea el teatro inaugurado, los queremos en el verano, acá en el anfiteatro los queremos tener. Así que queda el contacto hecho. Y excusas para volver, tienen acá está su espacio para cuando quieran. Vale. Buenísimo. Muchas gracias. Entonces, para toda la audiencia de Los Ángeles de Goga, Nicolás Hernández y Javier Barría. Gracias. Flor en un manantial de anís desapareció entre círculos. Real, hay palabras que me cambian. horizonte se desarma entre las hojas. Algún día de estos, a través del cielo, cada minuto como nos acerca. Viento helado, hoy al viento. Semillas crudas y una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta de Emilio Talman. Onelli, 2747 del Bolsón. Ahí estamos nosotras. Ahí estamos nosotras y está Robert. Robert, ¿estás ahí? Uy, qué ruido que hace. ¿Estará? ¿Robert? Lo re perdiste, te digo. No, no, no lo creo. Si lo pongo de abajo. Bueno, no sé. Robert no está. Intenté otra vez. Pero ahí nos fijamos. Intenté otra vez. Bueno, mientras vos decís, Barbie, ¿qué vamos a hablar con Robert? Hoy vamos a hablar de el kiwi. ¿Te acordás que habían quedado hace un montón que no nos vemos con él y no charlábamos en estas dos semanas sobre este fruto tan sabroso y con tantas propiedades como es el kiwi? En teoría Robert está conectado, pero no sale. Juan, ¿vos lo sabés hacer salir? A ver. Chun, chun, chun. Chun, chun, chun. Robert no está. Bueno, intenten la conexión mientras yo les voy comentando del kiwi. Es originario de China, donde crece naturalmente en las colinas, de China oriental. Y algo que yo no tenía idea, a los pies del Himalaya. Con tanta abundancia que pasó a llamarse la perla del Himalaya. Uh-huh. Yo no podía creer esto. Allí se lo conoce con el nombre de Yang Tao, siendo el nombre científico de la planta, bueno, Actinidia chinensis, que en el idioma griego quiere decir rayo, atribuido a un profesor de botánica inglés en el año 1850. ¿Eh? Súper raro el tema del kiwi. Este nombre tiene relación con las semillas del kiwi, porque están dispuestas en forma radial. Vieron que si lo cortan así transversalmente, es como un sol, como una estrella que se ve así, todo el dibujito que hace, como las estrías que tienen así, radiales, como dice la palabra, y las semillitas negritas y el corazón blanco. Bueno, el cultivo de este fruto se extendió a diversos países cuyos climas permitían su cosecha, pero en realidad la nación donde más predomina y se destaca en su cultivo, tanto en cantidad como en calidad, es lo que comentábamos la última vez que charlamos con con Robert en Nueva Zelanda. Allí es donde casi todos los kiwis que conocemos y consumimos tienen su origen. No sé si está o no está. ¿Antes estaba? Antes estaba y siempre estuvo, pero él nos escucha, nosotros no lo escuchamos a él. Entonces hay algo de... Hay algo de la conexión que no está funcionando, porque él nos escucha perfectamente. ¿Cómo podríamos hacer? Solamente... No sé, y si no, vamos a una pausa, vamos a una tanda mientras arreglando. Hagamos eso, pongamos una canción, claro, que hacemos la introducción y mientras Wanda, sabemos que Wanda está... Es nueva, a claro. Más no que nueva, nada. Está laburando un montón y capacitándose un montón para poder hacer bien la operación técnica, así que vamos a un tema musical. Juan, si querés, y tratamos de seguir adelante la comunicación. Dale. We'll be right back.

Sí, que yo estaba viendo esto rarísimo, que es originario de China Oriental y de los Himalayas. Sí, que viste que supuestamente ahí es como silvestre, digamos, que sea ahí en el bosque, en las colinas. Mira qué suerte. Increíble, ¿no? Claro, la para nosotros, del Himalaya. Y para nosotros es, comer un kiwi es como, no sé, sí, un lujo. Sí, bueno. Un lujo es. Para los macrobióticos sería extremo, ¿no? Porque está como fuera de contexto y fuera del clima que tenemos ahora. Pero bueno, los Himalayas... No sé si es muy distinto acá. No, de hecho parece que le gusta un poco el clima frío, de hecho se cosecha fines de verano, casi en invierno ya, en otoño. En este momento, de hecho, hay muy buen kiwi, es época de kiwi, así que... ¿Es la época? No, se ve que le gusta un poco el frío, ¿sí? Es la época. Pará, yo voy a decir, ayer fuimos a lo de Robert y yo compré kiwi, hoy comí, es riquísimo. Riquísimo. Riquísimo. ¿Dulce o ácido te gusta? ¿Más madurito o más que te hace así? se arruga la boca. Pues. ¿Viste? ¿Cómo te gusta, Vero? Confesa. Bueno, volvamos al tema. Claro. Yo tengo esta duda. Los kiwis que consumimos acá en Argentina, por ejemplo, acá en el Bolsón, en la Patagonia, nosotros, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de Australia? Sí, mira, la mayoría viene de Chile. Ah, bien. Estaba escuchando hace un rato a un muchacho que cantaba muy bien. Muy lindo, ¿verdad? Unos capos. Vienen de Chile la mayoría. Igual se cultiva un poco en Tucumán, creo que están haciendo un poco también. Ajá. Tengo muy claro, pero sé que lo hacen también por ahí. Totalmente. ¿Y cómo es la planta? Es tipo enredadera la planta. Ajá. De hecho, tengo un amigo en la villa que tiene uno dentro de un invernadero. ¿En serio? Y crece tipo enredadera y se va agarrando a... Bueno, tienes que ir ayudando con un alambre o algo así. Y nunca llega a un buen tamaño de fruto, pero tiene el fruto, todo. Es muy lindo. Qué divino tener un kiwi en el invernadero. ¿Cuánto están ahora el kilo? El kilo sale 19 pesos en este momento. Yo estuve mirando hoy, sale más o menos 2 pesos un kiwi. Está bueno. Nada, tiene muchos beneficios, sí, creo. Me escuché lo que me dijeron, que estaba bueno, dieron muchos detalles. ¿Pude? Tiene mucho potasio como la banana, tanto como la banana. Claro. Tiene hierro, fósforo, calcio, magnesio, cromo. El cromo ayuda a los diabéticos, es muy loco que los diabéticos puedan comer algo que es dulce, ¿no? También lo usan para cuando quieren adelgazar también, supuestamente es muy bueno, ayuda a prevenir colesterol malo, que le llaman, tiene vitamina C, así que para los resfríos es fantástico, es una fruta completita, digamos. Sí, dicen que el nombre de kiwi se lo dan... copiado de un ave pequeña que habita esas regiones de Nueva Zelanda que se asemeja mucho a este fruto, ¿no? Y tiene una apariencia... Es muy parecida, no sé si la vieron una vez en la tele, obviamente, pero es muy parecida el kiwi a este bichito que se llama kiwi. Tal cual. Y que tiene una apariencia extraña, poco atractiva, con forma ovoide, recubierto por una cáscara de un color extraño, algo así como amarronado, oscuro, claro, y con abundante vellosidad. Eso te iba a preguntar. Claro, ¿es la vellosidad esa del kiwi? ¿De dónde es? ¿Cómo será? La verdad que... Da claro, cosa, aparte vos pones en Google kiwi y te aparece como un animal. Porque es el pajarito. Claro, y ese pajarito tiene el, digamos... Debe ser de Nueva Zelanda, ¿no? Porque ahí dice que le pusieron el nombre. Sí, bueno pero porque ahí tiene... Ahí le dieron el nombre de kiwi porque es parecido a este pajarito, justamente. Claro, porque la cáscara del kiwi con esa vellosidad es muy parecido al pajarito. Y nada más que el pajarito tiene cabeza, patitas... Mirá qué filosófico, porque yo leía esto y me hacía acordar a mí, por ejemplo, ¿no? Cuando tengo esa cara de pero contrariamente a su apariencia externa tan poco grata, tiene un interior muy bello que se aprecia en toda su magnitud cuando se corta a la mitad. Así que dice que por dentro tiene esa pulpa color verde intenso y tan agradable a la vista y ese diseño que decíamos, ¿no? Claro. Forma radial, es precioso realmente. No, y aparte yo le pongo azúcar. Azúcar y me lo pongo con la charita, que viva. Ah, bueno, eso es un poco agrio, pero si está maldito de dulce, se lo puede comer así, solo, tranquilamente. O a mí me da mucha gracia, o todo lo que estamos charlando sobre kiwi, volvemos siempre a lo mismo. Si es madurito, es muy rico, dice él. O sea, claro. Siempre madurito. Siempre madurito es más rico. Ya vas a darme la razón. Bueno, ese es el gusto personal, supongo. Sí, bueno. ¿Sabes qué estaba buscando? Hay una asociación argentina de kiwi. ¿En serio? ¿Sabían? ¿Qué son? No. Está, la AAQI se llama. No sé, es un grupo. Se dice que la seminario, ahí está, el segundo seminario internacional de kiwi. Invenciones y comercialización. Segundo seminario, el de kiwi. Ah, no es que van todos los kiwis. El 28 de octubre se realizará con mucho éxito el seminario internacional de kiwi. Está bien, todas organizado las aplicaciones. Por Fofruit y Asociación Argentina del Kiwi. Yo no sabía que había una Asociación Argentina del Kiwi. Y puede ser, los que lo cultivan, los que lo comercializan. Lo que quiero decir, antes de despedirnos, vamos redondeando, si les parece. Dale. Que pude comprobar que los precios de la quinta son mucho mejores que los precios de los supermercados, ¿viste? Obviamente. Estoy haciendo unas investigaciones, ¿viste? Voy mirando y voy anotando los precios en el supermercado, te querés morir. Y realmente tenías muy buenos precios ayer, Robert, cuando estuvimos las chicas. Un amor, como siempre, como nos atendieron. Buenísimo, es lo que intentamos. Sobre todo, más que nada, también mantener la calidad, ¿no? Que uno se lleve de acá cosas que lo va a poder consumir. Claro, lo que, y aparte eso, el engaño es que a veces uno compra algo muy barato, pero después, bueno, consumís la mitad o no, consumís directamente. No, y mucho más caro, y mucho más caro también, Robert. Y no te lo digo para chuparte las medias. Lo comprobé, ayer estuvimos gracias, a comer chico, un no. Realmente. No, y aparte todo muy limpio, muy ordenado. O sea, vos que no conocías el local. Yo que no conocía el local, muy limpio, muy ordenado. Las frutas también, no hay... Es la idea, es la intención, tener lo mejor posible y la mayor variedad posible también. Ahora, bueno, llegaron algunas cositas como espinacas. Eso te iba a preguntar. Están muy buenas, tiernita, nuevita. Bueno, varias cosas. Qué rico, buenísimo. Podemos hablar de la espinaca el próximo llamado que comía Popeye. A ver, ¿qué es lo que te hace que te haga la espinaca? Dale. ¿Qué te parece? Dale. Buenísimo. Fantástico, fantástico. Dale. Hay un mito sobre la espinaca que bueno, lo vamos a dejar y lo develamos en el próximo programa. Vamos a develar el mito de la espinaca. Podemos hacer también como una especie de... ¿Viste cuando llaman a muchos para testear? Claro. Hacemos la experiencia, ¿viste? Le damos espinaca un mes, por ejemplo, y después a ver qué pasa. Si vamos sobrevive, a la convocatoria. Queda buena. Si tiene más fuerza como Popeye o no. No, claro. Bueno, Robert, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a usted. Gracias por realmente... No, y aparte es re lindo llegar al lugar y tener ese contacto humano también, ¿viste? No, que las se pierde chicas súper amables. En cualquier momento me paso por ahí y vemos... Dale. Veniste. Hacemos una charla, le llevo algunos kiwis si quieren para que prueben. Dale, dale. Acá para Wanda también. Claro, vos sabés que Los Ángeles siempre están dispuestos para recibir tu visita. Perfecto. Un beso enorme. Seguimos en la tarde. Verduras y semillas crudas en una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico, todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli 2747, de El Bolsón. Aquí seguimos entonces en la tarde de Los Ángeles. No le damos pie, pasa nadie. Una tarde súper ocupada, súper musical, súper visitada. 16 y 19, seguimos en la 103.5 FM. O www.goabolson.com. Ahí está, muy bien. En toda la comarca andina nos puede sintonizar por la radio FM. Y estamos, seguimos con visitas inesperadas también. Sorpresa. Bueno, estamos un ratito acá con nosotras, pero no pensábamos que íbamos a tener un programa en vivo y tan musical. Claro. Pero bueno, se dio así y estamos chochas. Así que, buenísimo, bienvenidas. Están con nosotros Lee Mayer y Lali Estibiles. Estibiles. Muy bien. Y acá estoy sosteniendo este DVD. Que bueno, es un trabajo donde se puede apreciar la fotografía de Lee alrededor de América, según me estabas contando, y la música de Lali. Exactamente. Así que bueno, cuéntenos ustedes, chicas, bueno, que hablamos toda la tarde ya. Bueno, hola a la audiencia, de nuevo acá. Ah, te voy a interrumpir ya. Decime antes lo de los kiwis, antes que nos olvidemos. Ah, que hay. En el micro, antes decíamos, viste que fruto de invierno, el kiwi. El kiwi. Al final es de invierno, y me decías. No, que aquí hay plantaciones de kiwi. Que hace años Julio Vergara, papá de María Vergara, nuestra doula amada, uh-huh, sembró kiwis y ahí están muy bien en el están azul. Están ahí y están dando. El azul en el Mallín. Quería que lo dijeras, disculpa. Sí, me encanta, no, porque nunca vi, yo pensaba que era una cosa tropical, ¿viste? Acá en Mallín tenemos plantación de kiwi. Porque bueno, en el Mallín esperamos un mundo mejor. Ah, y lo hacemos, entonces todo se da. Dale, cuéntenos. Lee, contanos, chicas, qué es lo que se viene, qué es lo que van a hacer, van a tocar ahora, van a presentar trabajos. Así es. Ahora vamos a presentar alguito de lo que vamos a hacer este sábado. Sí. Una canción que luego les voy a cantar. Sí. Y lo que estamos haciendo es un trabajo que hicimos con Lee a lo largo de un año. Trabajamos con canciones que yo traje y fuimos armando, eligiendo fotos de ella y armándolas sobre cada canción. O sea, hicimos ese trabajo de sincronización. Audiovisual. Sí. Claro. ¿Este es el nombre? ¿Eterno Movimiento? Sí. ¿De la obra? ¿Qué dice abajo? Musigrafías. Ah, musigrafías. ¿Cómo es este concepto? Claro. A ver. Claro, como grafitar el sonido y sonificar la imagen. Como que encontramos un camino intermedio donde, bueno, la parte técnica de la mano de Lali con mi interferencia estética de ambas, ¿no? Y fue un juego prácticamente, fue un estado de comunión creativa de ir encontrando en temas de ella, compuestos por ella, y también en temas de otros, como del Príncipe, de Eduardo Mateo, de Chico César, algunas canciones elegidas, ajá, muy hermosas. Tenés un repertorio así de músicos y otras cosas tuyas. Claro, sí. Y bueno, y trabajamos sobre mi fotografía, ¿no? Y muy, muy divertido, y en general la gente que nos compra el DVD dice que lo sigue mirando, o sea que es bueno, lo sigue mirando y lo sigue escuchando, ¿no? Claro. Y en la biblioteca este sábado Lali va a cantar en vivo durante la proyección. Yo voy a contar un poquito esas historias de peregrinajes mágicos o no por América, de donde salieron todas estas fotos, y también fotos de mucha gente de acá y de nuestros paisajes maravillosos. No son solo fotos de los viajes, sino también de... Y vivir acá es un viaje. Claro. Yo te puedo asegurar que vivir acá es todo un viaje. No me cabe la menor duda. Un verdadero trip. Y Lee, contanos, ¿cuánto tiempo estuviste así itinerando, sacando fotos? ¿Cómo fue tu motivación? Y los últimos 12 años, ¿verdad? Los últimos 12 años empecé a viajar. La vida me llevó a encuentros de comunidades y que me abrieron mucho, no solo los ojos, sino la alegría de ver gente en hermandad. Okay. Cosa que acá sucede, porque acá hay todo un movimiento de fraterno. Hay de todo. Fraterno. Hay de todo porque estamos en el planeta y porque el mundo se está curando. Uh-huh. Los seres humanos nos estamos curando. Y bueno, el arte es una forma de cura. Por eso hacemos estas cosas, porque el encontrarnos a través del arte es una forma de hermanarnos, ¿no? Uh-huh. Y creemos en un mundo lindo, en un ¿y mundo... cómo se encontraron ustedes? Porque vos no sos de acá, Lali. Contanos. Yo estoy viviendo acá desde hace 3 años casi. Ah, ¿como yo? ¿Sí? ¿De dónde venís? De Buenos Aires. Venía haciendo música en Buenos Aires, vine para acá, llegué al Mallín, me enamoré del Mallín. ¿De qué zona? De Buenos Aires. ¿De qué zona? Por zona norte, el último tiempo estaba viviendo en la isla, en el Delta. Ah. Sí, ya venía. ¿Te enamoraste de Mallín o te enamoraste de algún mallinense por ahí? También. También es un amor. Yo no sabía, pero sí. Todo viene paralelo, ¿no? Todo viene paralelo, pero... ¿Y cómo se encontraron ustedes? Y entonces yo fui a la chacra de Lía Gunyo, empecé a participar del grupo de mingas que hay allá, en el que vamos arreglando cada casita de cada uno de nosotros. Sí. Y ahí en la chacra de Lía, en una minga, nos pusimos a charlar. Ella me dijo, vos sos música, sí, cántate una, cántate una. Muy típico. Y así empezó a surgir una amistad. Claro, ya ella... En un momento se me ocurrió que podíamos hacer esto de hacer un trabajo sobre las fotos con su música, porque me encanta cómo canta. Ah, encanta. Bueno, sí, cantate una. A ver, claro, empecemos cantate, por ahí. Vamos, que... Yo me dijo, ¿me traigo la guitarra? Sí, le digo. Claro. Esta es una de las canciones que elegimos para estos videos que armamos, que es de un músico uruguayo que se llama El Príncipe. Ajá. Es muy bonita y la música de él no se conoce mucho. Así que es una razón más para difundirla. Para difundirla, sí. Se llama Pensamiento de Caracol. Sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra, mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, más no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección mi caracol. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son en la biblioteca, pasando las fotos y vos cantando, y la verdad que es algo hermoso. Qué bueno. Qué suerte que tuvimos hoy, ¿eh? Sí, qué suerte hoy, que tuvimos todos. Todo es una primicia. Sin querer, sí. No dejes la guitarra. Pero qué lindo tema, Lali, me encanta esta canción. No, aparte una voz muy dulce tiene ella. ¿Tienes algún tema compuesto por vos? Claro, que antes... uno tuyo. Claro, guagua. Sí, puede ser, dale. El de las caritas con mariposa. Aparte me encanta, ¿no? Porque la cara de Lee... Sí. Se le transformaba a ella cuando la escuchaba cantar. Qué bonito, que me encanta. Claro, me encanta esa canción. Todas las canciones que trabajamos me, me encantan. Y ahora la que va a cantar, que es un tema de ella, dale, que se llama... Hago un fragmento por ahí. Bueno, lo que quieras. Sí, que lo trabajamos con unas fotos, que es una chica que se le iba posando una mariposa en la carita. Ah. Y son muchas fotos de esa chica con cara muy pura y las maripositas en su cara, en la mano de otra. Qué lindo que lo cuente, ¿no? Porque dan muchas ganas de ver el trabajo combinado audiovisual, pero bueno, podemos disfrutar de la parte auditiva ahora y podemos dejar volar la imaginación y las mariposas, cada uno como lo siente, ¿no? Así es. Un fragmentito, sí. Fragmentito. Dale. La puesta en escena, entre las fotos que describió ella también, toda la música es como que te transporta a otro planeta. Sí, no, a este planeta. Darnos cuenta que este planeta está re lindo, que es el ser humano, no lo destruye, si no lo destruimos, vivimos en el paraíso. El problema es la humanidad que entrando en la máquina de con visión de productor asesina, en vez de tener la visión de protector y cuidador de algo, ¿no? Que nos han dado y que tenemos que dejar cuidarnos, cuidar todo y bueno y curarnos, ¿no? Todo sentido. Claro, y disfrutar, dejarse de sentimientos de oscuridad. Claro. Hay una frase que me gusta mucho de un que hoy lo hablábamos de Krishnamurti, que dice: ven que te limpie los ojos y acostúmbrate ya al resplandor de la luz. Y es así, ¿no? Limpiémonos los ojitos y disfrutemos la vida. Así no seamos tontos, estamos vivos, no sabemos por cuánto. Y bueno, este trabajo es eso, para que viajemos juntos en la música de ella, en su voz y también en todas esas imágenes que caían en la cámara y que, ¿no? Fui atrapando cual cazadora y que después armamos, ¿no? En este juego, ¿no? Divino de hacer las musigrafías. Divino, sí. Bellísima tu voz, Lali, también. Sí, siempre tocaste y cantaste. Sí, sí, hace mucho tiempo ya. Sí, la música estuvo siempre. Y quería preguntarle si subieron algo de este material a la web, como para que alguien quiera tomar contacto. ¿Hay algo o es solamente estamos a través del DVD? Estamos subiendo los videos a YouTube, así que ya en estos días van cuando a encontrarlos. Cuando tengan los links, nos los pasan, sí, así los subimos. Sí, yo ya puse página. El link de Lía ahí para que lo vean. Está mi página para conocer un poco, bárbaro, por ejemplo, de mis fotos, lo digo, bien, que es brasilero. Hay que poner http, dos puntitos, dos rayitas, Lee con I latina, Lee Mayer, uh-huh, Mayer con Y, punto 50, con número, 50webs.com. Y bueno, con el tiempo vamos a poner, porque sí, en realidad no están puestos todavía. Está el atisbo de poner uno. Hoy las perturbamos. ¿Y dónde las podemos buscar por internet? ¿Y dónde las podemos...? No, todo bien, pero ya con el link de tus fotos, sí, que lo vamos, sí, a subir a la página, ya está la subido, gente puede tomar, claro, contacto. Y van a estar en la biblioteca el sábado. Así es. Este sábado, 14 de julio, a las 20 horas, en la biblioteca Sarmiento. La entrada, 20 pesos. Es de 20 pesos. Muy accesible también. Y con la entrada vamos a rifar el DVD. Ah, buenísimo. También un trabajo que Lee hizo, que se llama Guía para Humanos Conscientes. Y también una alquimia. Preséntalo vos. Sí, y les voy a contar después un Te vamos trabajito. A invitar otro día para que charles, sí, de la guía y de la alquimia. Dale, ¿puede dale ser? Sí, me va a encantar. Pero además la semana que viene, el viernes de la semana que viene, también en la biblioteca, a las 18 horas, el viernes 20... que dijeron que es el Día del Amigo. Claro. Voy a dar una experiencia de arte para la transformación del alma, que es van a ser 3 horas de encuentro usando el arte como vehículo para el autoconocimiento. No es que no hay que ser artista, es que todos somos artistas. Simplemente, claro, hay que permitirse entender que el arte es un estado al cual todos tenemos derecho, y justamente en esta experiencia nos abrimos a crear y que la creación sea un puente hacia vos mismo, hacia uno mismo. Y la alquimia que va en la rifa del Eterno Movimiento de este sábado 14 es un trabajo que hago individual o en grupos íntimos de visión de uno mismo a través de oráculos. Que lo hago, es una de las cosas que hago cuando viajo, lo hago a contribución voluntaria consciente, si alguno quiere que se lo haga alguna vez. Y bueno, lo voy a rifar a una alquimia a poner, ahí en el, claro, show. Igual, para, entonces, ¿este trabajo se puede comprar ahí en la biblioteca? Nos va a encantar. Claro. Muy agradecida. Claro. Es importante, ¿no? Porque todo también tiene un costo material que hay que sostener y que, bueno, también es el mundo que nos movemos, tiene las dos partes, ¿no? Entonces, así la biblioteca. Que, Biblioteca Sarmiento, sábado 14 de julio, 20 horas. Eterno Movimiento, musigrafías, lo dije bien, musigrafías de Lee Mayer y Lali Estiril. Esas fotos, música, donde ahí pueden conseguir el DVD de las chicas. Exactamente. Se va a rifar una alquimia y un DVD, y te convocamos, Lee, en cualquier momento, la semana que viene o la otra, para que charlemos un poquito más de la guía para humanos conscientes y de toda esta propuesta de alquimia. Genial. ¿Te parece? Chicas, muchísimas gracias. Muchas por gracias venir. Gracias. Cuando quieran volver, estamos siempre acá para cuando quieran difundir material igual. Bueno, y si estamos acá para proyectar más adelante, cuando esté terminado, bueno, en el verano, sí, seguramente para poder tener Eterno Movimiento en Goga. Sí, bueno, va a vamos encantar. A un muchas gracias. Poquito de a música ustedes. Y volvemos en un ratito. Sí, música o espacio publicitario, por ahí andamos. Las dos cosas. Las dos cosas. Gracias, chicas. A ustedes. Thank you.

llevaría, te llevaría, como el viento hacia la hoja que desprende del parral, como el zorzal lleva el canto mañanero, perfume cambiando el tiempo, los colores, estaciones, como verano e invierno de contrastadas pasiones. Te llevaría y cuidaría que las espinas se aparten cuando al verte caminar. Si te saluda el rosal o te refresca la fuente, la paz rodea tu mente o alguien te quiera dañar. Que no me importa, que por ti no rezaría, que ningún verso armonioso de mi garganta saldría, o cuando tuvieses frío mi abrigo te negaría. Sol aparece de noche, luna encandila de día. Me moriría. Era, ¿vos sabés quién era esta chica que cantaba? No te escucho. No te escuchamos. Mariana Barassi. Qué linda, sí. Qué linda chacarera. Antes, ¿qué habías pasado? ¿Divididos? Y al comienzo Cerati, eso, sí. Estéreo, allá era con de música ligera, re linda, ¿eh? La música, hoy la verdad que tuvimos música en vivo, ni nos lo esperábamos. La verdad que así. Qué bien cantaba Lali, Nico y Javier. Me mandaron un mensaje, Paz, nuestra productora estrella que anda por ahí enfermucha, dijo, qué bien que canta esa chica, que la verdad que me sorprendió, no pensé que cantaba tan dulce. Y tocaba también, ¿eh? Muy, muy buena guitarrista, ¿eh? Me encantó. Hoy, un día como hoy, Vero, me hiciste acordar. Claro, se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de René Favaloro. Yo lo quiero tanto a Favaloro, sí. No sé por qué. Nació un 12 de julio de 1926 y un 29 de julio, ahora el 29 de julio se cumple también hace 12 años que falleció. La verdad que, nada. Para recordar siempre un hombre, para recordar que ayudó tanto a la medicina en este país, ¿no? De todos los avances. Qué loco lo de los trasplantes, ¿no? Qué locura, ¿no? Porque... Sí, qué loco lo de los trasplantes. Tendríamos que tocar ese tema un día. Y qué loco, ¿no? Cómo se murió. Pero, dice, la fundación tenía tantas cantidades de deudas que él no lo supo valorar. O sea, lo superó la deuda que tenía. Increíble el tipo, el genio que era, el bien que hizo. Sí, pero el gobierno no... Dice que el gobierno, sin recibir ayuda del gobierno, que siempre le pedía ayuda y no se ¿cómo se suicidó? Puede llegar a ese extremo de desconsideración con el trabajo de la gente, ¿no? Aparte con un hombre tan brillante, ¿no? Y así totalmente. Como fue brillante, se suicidó con un tiro, obviamente, que sabía de un lugar donde no lo iban a poder. Y llegó, qué triste, ¿no? Llegar a eso, bueno, también tendría otras cosas, ¿viste? Sí. Que los motivos de un suicida uno nunca puede... Sí, pero igual atisbar, ¿no? Él trajo, ¿no? Lo que es el primer bypass. Sí, bypass. Uh-huh. Cardíaco en el mundo, entonces increíble. Es increíble y siempre es para que, qué sé yo, memorarlo. Y vos sabés que acá vive una persona en Villa Turismo que su papá fue el creador de la operación, esta operación que se hace como con unas canulitas chiquititas, nada más no me acuerdo el nombre. No, ahora. Ya te voy a averiguar bien porque también fue como el creador de esa cirugía, microcirugía. Es que es re importantísimo, ¿no? Y también casi nadie lo conoce en este caso. Bueno, vamos cerrando porque ya va siendo... Vamos cerrando. La verdad que un programa lleno de música y arte. Recordamos entonces, para escuchar a los chicos esta noche en La Casona, a partir de las 9:30 de la noche, van a estar el chileno y el mendocino tocando estos temas re lindos. Nicolás Hernández y Javier Barrías. Vamos a subir el programa de hoy a la página de Radio Goga para que todos los que los quieran volver a escuchar y sus amigos también los disfruten. 20 pesos en La Casona, no es nada. Accesible, no es nada. Y también el sábado, los que quieran disfrutar de esta combinación de fotografía y música, musicografía. A las 8 de la noche en la Biblioteca Sarmiento, también 20 pesos la entrada. Para compartir, ¿eh? O sea, con 40 pesos te vas a ver dos espectáculos de hermosos. No es nada, ¿eh? La verdad, mira, ni cuatro paquetes de puchos, la verdad. Bueno, mejor ni fumar. No. Y acá me quiero despedir. Gracias, Wanda, en la operación técnica. Wanda Marconi, buenísimo, buenísimo que le estás poniendo la onda y cómo te animás realmente. Ahora sí podemos decir que somos todas chicas. Y también llegó Mecha, que la veo por allá. Sí. Le mandamos un beso gigante. Gracias, Mecha, también por compartir y colaborar en Goga. Desde tu lugar. Un beso gigante a Paz. A Pachu, que está pachucha. Ponete bien del todo, así te tenemos el martes acá. Y les voy a decir acá un mensajito que me llegó en el Facebook que me encantó. Dale, yo Lula, como siempre. La vida es corta, como decía Lersen Lee. Rompe las reglas. Perdona rápido. Besá lento. Amá de verdad. Reíte sin control. Y nunca dejes de sonreír. Por más extraño que sea el motivo, Puede que la vida no sea la fiesta que esperábamos. Pero mientras estemos aquí, bailemos. Y eso fue Los Ángeles de Goga. Los esperamos el martes de 15. De 15 a 17. Acá en Radio Goga 103.5 FM. Martes y jueves de 15 a 17 horas. Los Ángeles de Charlie. De Goga. No, de Goga. Esta suerte está en algún otro lugar por www.gogafm.com.ar. ¿Te salió? La suerte la tenemos hoy. No, la suerte la tiene que estar allá. Trip, no, anótaselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goga en donde, Barbie. Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día sigan? ¿Qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. Los Ángeles de Goga.